Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 7 de octubre. Esta mañana han comenzado los trabajos de asfaltado en el Paseo del Prado, por lo que el tráfico se está desviando hacia la calle Marroquineros a través de la calle Antonio Piñero. La actuación que se ha iniciado hoy y se va a prolongar durante 3 días incluye además trabajos de fresado y pavimentación en la Plaza de la Estrella y en la calle Pintor José Fernández. Esta actuación está financiada a través de la Diputación Provincial de Cádiz con una subvención de 70.000 euros concedida a Ubrique a finales del año pasado. Otros temas de interés. La Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes, Servicios y Profesionales de Ubrique ha mantenido un encuentro de trabajo con la concejala de Comercio Remedios Trujillo. En esta reunión han participado por parte de la Directiva de la Asociación de Comerciantes Andrés Morales Sánchez como presidente, junto a Rodrigo Orellana y José Antonio Franco como vocales de la entidad. La cita tuvo lugar el pasado 3 de octubre en la sede de la ACU, informando a la nueva concejala sobre sus inquietudes y los proyectos en los que pueden trabajar juntos durante esos próximos 4 años de legislatura. De esta forma se han abordado las campañas que se van a poner en marcha en los próximos meses, como la celebración del Black Friday 2019 para el viernes 29 de noviembre, la campaña de Navidad, la campaña del Día de los Enamorados y las campañas del Día del Padre y de la Madre. Además, se ha planteado la necesidad de organizar unas jornadas de consumo sobre el nuevo reglamento para las hojas de reclamaciones. De igual modo, desde la Asociación de Comerciantes se ha solicitado a la Concejalía de Comercio la necesidad de reactivar el proyecto de centro comercial abierto en Ubrique, lo que permitiría el que se puedan solicitar subvenciones tanto para el Ayuntamiento de Ubrique como para el propio centro comercial. Con esta iniciativa se daría más vida comercial y de servicios a nuestra localidad. Otra de las cuestiones abordadas en esta reunión son el control de la venta ambulante y la ordenación de los veladores en la zona de la Avenida de España. Es como nueva inquilina en esta concejalía, pues queríamos una toma de contacto para ver las intenciones que tenía de comercio, o las nociones también que tenía de comercio, porque hay gente que nunca ha llevado este tema y trasladarle nuestra inquietud desde esta asociación. Entonces, pues le cogimos unos puntos que creemos que son importantes. Sí. Y lo relacionamos y se lo presentamos. Entonces, parece ser que hubo un buen feeling. Ella está abierta a todo lo que nosotros le hemos propuesto y en algunos de los puntos, la mayoría, coincidíamos. Por orden cronológico, lo más cercano que tenemos ahora mismo es la sede, que es el 29 de noviembre. Se va a hacer como todos los años, con colaboración del ayuntamiento. El día 29, como he dicho, estamos ya haciendo el diseño del cartel y demás, y saldrá una persona a la calle a visitar todos los comercios, socios o no socios, como todos los años, que quieran colaborar en esta campaña de descuento. Es una campaña que ha sido bien acogida en los años anteriores, ha crecido cada año en participación de comercio, y parece ser que el consumidor le interesa por las fechas próximas de la Navidad o lo que sea, puede comprar algunos regalos de Navidad. El primer año, evidentemente, la gente es un poquito más reacia a todas las cosas, a la Navidad, pero cuando se ve que funciona y aparte funciona bien, no solamente funciona en tema de descuentos, sino que en tema de atención y demás al consumidor funciona bien, pues sí, está creciendo. Lo queremos anticipar ahora, este año, como va funcionando cada vez mejor, queremos anticipar lo que es la visita a los comercios para que entren más. Si entren más, participen, pues mejor para los consumidores. Porque aunque copiemos las campañas hechas, pero siempre es bueno hacerlo, porque si se hace en la población, la gente no tiene por qué salir necesariamente fuera, o por lo menos toda la gente no saldrá fuera. Esta campaña la llevará a cabo aquí en nuestra población, que es de lo que se trata, es que el consumo se quede aquí y la verdad que sí, hay que estar en ello, en todas las novedades esas que están, si no la grande superficie se lleva la palma. Y contra esta gente no podemos competir, como no sea haciendo nosotros también. Esto va, bueno, va a trabajar una persona, va a ir a comercio por comercio y demás, como usted se ha hecho otros años, y bueno, esto consiste en visitar mientras más comercio mejor, desde el tiempo que nos queda antes de meter las cuñas publicitarias, meterlo en cartelería y demás. Y como te digo, en otras ocasiones vosotros lo sabéis porque también lo hacéis la campaña ahí con los nombres de los comercios que participan en vuestra radio, en esta radio de todos, pues te digo, mientras antes empiece la campaña en la calle, nosotros empecemos a trabajar en la calle, pues mejor, para que esto funcione. En ese aspecto no podemos nosotros, y no debemos poner ningún día establecido obligatorio, porque cada comercio es diferente. No es lo mismo un comercio de alimentación, un comercio de una óptica, un comercio de textil, otro tipo de comercio. Entonces hay gente que la campaña la hace una semana completa, la semana entera esa, otros el fin de semana, como lo han hecho, y otros que lo dan ese día nada más. Y eso nos tenemos que adaptar a esa modalidad, porque no somos una gran superficie y tenemos que ver la flexibilidad que tiene cada comercio, darle la flexibilidad a cada comercio por la variedad que hay. Otros temas que aparte de estos temas que de campaña, que se hacen todos los años, lo que queríamos también, este tema, este primer contacto con ella, era que la concejalía cuente con nosotros cada vez que va a hacer algo con el comercio, que la asociación de comerciantes es la única que representa el comercio aquí en Ubrique, y que nosotros evidentemente contamos con ella, pues ponerle que nosotros contamos también con ella, que estamos dispuestos a todo lo que nos proponga, colaborar y hacerlo todo juntos, que yo creo que es como se hacen las cosas bien, no cada uno por un lado y de una manera. Entonces ella está abierta a todo esto y la verdad que está, nos ha acogido bastante bien en este aspecto. Por otro lado, este mediodía ha tenido lugar en Radio Ubrique el sorteo de la campaña Vuelta al Cole, organizada por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. De entre los 260 participantes han resultado agraciados con un vale de 30 euros en material escolar Anabel Mateos Ordóñez, Beatriz Franco Ríos, Álvaro Rodríguez Andrades y Lucas Panal. Los cheques y regalos serán entregados mañana a partir de las 5 en la Oficina Municipal de Turismo. Pues sí, este año ha sido un récord total, ha sido de 250 a 260 más o menos participaciones, ha sido el año que más participantes hemos tenido. También hay de decir que hay que darle las gracias a los comerciantes de las papelerías y librerías de nuestra localidad de comunicarle a su clientela de que vayan a depositar dicho ticket en la Oficina de Turismo para que participen en este evento, claro, de esta actividad o campaña, mejor dicho. Es que es un vale para, son cuatro premios, ¿no? Pero es cada ciclo consta de un vale de 30 euros. Canjeable, quiero decir que sea en la papelería o la librería donde haya hecho la compra, en este caso. Apoyar a los pequeños comercios, que hay que darle movilidad, que ellos tienen aquí, que tienen un apoyo por parte de los ubriqueños, no desplazarnos a otras localidades, así que tenemos que hacer lo que sea posible para que se quede el dinero aquí. No paramos en la Oficina de Turismo con tantos eventos, tanto como ventas, como de información, como visitantes, y esta era una de ellas. También quiero comentar que hemos hecho la apertura del buzón aquí en directo, con sí, que no está nada manipulado, que se va a hacer todo en directo. Voy a sacar la primera. De primer ciclo de primaria, Anabel Mateos Ordóñez. hizo la compra en la librería Ismael, el 17 del 8. Beatriz Franco Ríos, del segundo ciclo de primaria. Y hizo también la compra en la papelería Ismael. Y este, mira, es del tercer ciclo, sexto de primaria. Álvaro Rodríguez Andrade, papelería Ismael. Lucas Panal, el establecimiento, etcétera, sí. Estamos en ello ya hemos comenzado ahí a nuestra andadura y la próxima es gracias por elegir Ubrique, que es otra que tenemos pendiente ya en breve, vamos. Entonces, ¿verdad, Carmen, que sí, estamos ya en el proyecto? Ahora es la fecha por excelencia, ¿no?, de más ventas del año, sí. Y la verdad es que tenemos que aprovechar desde comercio, intentar apoyar y animar a la gente a que hagan compras en el comercio local, porque la verdad es que las pequeñas empresas, los pequeños comercios tienen mucho frente abierto de las grandes centros comerciales, las ventas por internet, y están continuamente luchando contra... Entonces, de alguna manera, animarlos y apoyar en nuestro comercio. Claro, incentiva un poquito a que compren aquí en nuestro comercio. En esta edición de noticias también les informamos que el pasado sábado el ubriqueño Paco Rojas ha conseguido el tercer premio en el décimo concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Bornos. La obra premiada es una panorámica del municipio, combinando collage y acrílico sobre lienzo con unas dimensiones de 120 por 60 centímetros. También dentro del apartado cultural, en la programación dedicada en este mes de octubre a la figura de Rafael Alberti con motivo del 20 aniversario de su muerte, este miércoles los alumnos de tercero de primaria del Colegio Víctor de la Serna van a participar en el taller Rimas desde el mar y posteriormente el 17 de octubre los jóvenes del IES Los Remedios asistirán a un taller juvenil denominado Alberti Más Allá del Mar. Porque bueno, como has dicho, este año se cumplía... estamos con el fallecimiento de Rafael Alberti y bueno, se establecieron una serie de actividades y bueno, como dentro de que también divulgamos la cultura, pues planteamos unos talleres, tanto para un público más infantil como para un público más entre adultos y jóvenes, ¿no? Se puede adaptar para las dos cosas, pues que pusiera en valor esa... la figura de Alberti, ¿no?, como miembro de la generación del 27 y como su obra, ¿no?, para conocer su obra. Y en este caso, el miércoles, lo hacemos con los más pequeños y nada, es un tallercito muy concreto, uh-huh, así, para conocer quién es Alberti. Vamos a ver su poesía y también la parte más artística de Alberti, que era la de... como pintor, y entonces ellos también pues trabajarán un poco con las pinturas de él, las dibujarán y demás, siempre relacionándola con la poesía, claro. Trabajaremos más que nada el marinero en tierra, y es más de una literatura más popular, y más, entonces para ellos es mucho más fácil de comprender y tiene esa musicalidad y demás, entonces pues con los peques vamos a trabajar matinero en tierra. Claro, la intención es que, como he dicho antes, es divulgar, pero aprendiendo, pero bueno, siempre divirtiéndose, ¿no? Y más cuando es un público tan pequeño, entonces intentaremos acercar esa figura de una forma que ellos la vean como algo divertido, ¿no? Ellos mismos van a recitar poemas, ellos mismos, incluso tenemos... poesía en forma de vídeos musicales donde ya se cantan y entonces ellos pueden hasta bailarla, acercándolo un poco más divertido, ¿sí? Este del cole es para, creo que para tercero de primaria, creo, ¿sí? Que es una actividad muy, realmente es muy infantil, colorearán, bailarán, recitarán, entonces bueno, eso sí, que la lectura sí ya la tengan los más pequeñitos que están leyendo, digamos. Pues bueno, es totalmente distinto, porque como el nombre indica, es más allá del mar. Entonces lo que intentábamos era ver ese Alberti que se esconde detrás de la obra, ¿no? Entonces era un poco coger de base lo que es la obra de Alberti para ver cómo fue su vida, cómo fue su personalidad, su...